Rebote que le puede caer. Aquí está el servicio. Muy corto el balón que bota. Viene el primero en el área. El disparo. ¡Gol! ¿No? Sí. ¡Gol! ¡De Necaxa! Cayó la anotación cortesía de Óscar Fernández. Un centro a primer poste. Se le pasan a los ofensores y defensores. Le cae a Fernández, la protege muy bien. El Chino Millar trata de meterle la pierna y después...